ganar o perder, no importa nada comparado con dar o no dar la batalla. Ganar o perder, no importa nada comparado con dar o no dar la talla. Porque no dar la cara es perder antes de empezar. Desde cuando saber que vas a perder fue motivo para no luchar. Desde cuando saber que no puedes ganar fue motivo para claudicar. Los cimientos de la victoria están hechos de derrota, y la sumisión empieza al cerrar la boca. Las lecciones de la historia demuestran quién es el idiota. El que nunca se alzó hoy yace bajo una bota. Al final la elección es bastante sencilla: o morir en la lucha o morir cada día. Morir cada día, vivir como un esclavo, es morir cada día. Es la cobardía lo que hace al esclavo. A convencerte de no poder ganar es cuando ya te han ganado. Y poco o nada, poco o nada, poco o nada importa el resultado. Ganar o perder, no importa nada comparado con dar o no dar la batalla. Ganar o perder, no importa nada comparado con dar o no dar la batalla.